Frecuencia Milénica. Sucesos que estimulan. Poetas rurales sonando. En el episodio 3 suena Silvia René Pérez, poeta y aprendiz de la lírica y las letras, originaria de Carreta Quemada y residente de Paso del Rey, una localidad del medio rural de San José, desde donde se desarrolla como catequista y gestora cultural. Enfocada en las mujeres de su vida, todas de campo, con una poesía clara y directa nos narra vivencias propias y de sus antepasadas. Recordando a una mujer de esas olvidadas del medio rural, dice así: más de mitad de la noche, allá por la madrugada, se escuchan unos gemidos en un ranchito de paja. Un hombre se monta en pelo en una yegua tostada y a media rienda devora los nervios y las distancias. Llega, golpea las manos y le sale la perrada, y allí aparece Josefa, de camisón y alpargatas, mientras que junta las cosas en una maleta blanca, ordena: traigan caballo. En silla monta y desanda. Al llegar a la vivienda, segura, serena, calma, se acerca a la joven madre y con ternura le habla. No hay doctor que se compare a su sapiencia y su magia. Tu oficio de comadrona, puro coraje y templanza. ¡Puja, puja, que ya viene! Y un llanto despierta el alba. La mujer respira hondo y disimula sus ansias. Un varón, le dice al padre, otro hombre para la patria, que sea sanito y sea bueno y de ley, como Dios manda. Seca el sudor de su rostro con la blusa remangada, afloja tantas tensiones por un momento, descansa. Limpia al bebé, lo santigua, mientras el ombligo le ata, ya vestido y rezongando le entrega al niño a su mamá. Se deja el pañuelo blanco y el delantal, se lo saca. Pide le traigan un mate, mientras la madre amamanta. Vaya mi humilde homenaje a esta mujer y las gracias, porque te debo la vida, Josefa, partera gaucha. Mi cuna. Mi cuna fue un catre con colchón de paja. Mis juguetes eran los que yo inventaba. Tenía una choza de palos y ramas. Soñaba que un día tendría una estancia. Con huesos pequeños creaba las vacas y los toros grandes hechos con las tabas, que no echaban suerte, ni buena ni mala, y que yo en mis campos la tropa soñara. Mi vida fue simple, sin envidiar nada, ni pedir prestado porque sí, ni plata. Fue con el ejemplo que aprendí a ser guapa y a ganarme el pan sin quejas ni dramas. Después de una dura, muy dura labranza, la familia unida rodeando la llama. Respeto y amor, más nada hacía falta, solo que las noches no fueran heladas, por más que mi mami tejiera otra manta, eran muchos cuerpos y era poca lana. Éramos felices jugando las cartas, mientras que la cena se hacía en las brasas. Había amor filial que todo lo salva, por eso, pobreza, yo te doy las gracias, porque me enseñaste a templar el alma. Poetas rurales sonando. En el episodio 3 suena Silvia René Pérez. Cuenta que en la sala de un hospital se conoció con el escritor y payador josefino Abel Soria. En ese entonces, él era enfermero y ella estaba internada, pero su actividad literaria no cesó ni un solo día. Y fue por este motivo que Abel le regaló estos versos. Para la amiga Silvia, deseándole mejoría. Una hepatitis te trajo al Hospital San José, y el espíritu y la fe se te vinieron abajo. Mas con paciencia y trabajo te encuentras casi curada, tanto que estás olvidada de tus dolencias comunes y podrás volver el lunes a tu carreta quemada. Pero ojo, porque en tus pagos ha de haber muchas carneadas, y comer a dos quijadas puede producir estragos. La hepatitis no hace amagos para reinstalarse enseguida. Por eso cuida tu vida cuando vuelvas a tu rancho. No le eches la culpa al chancho si padeces recaída. También has tenido llagas, paperas y qué sé yo. No hay duda que te tocó vivir horas muy aciagas. Sin embargo, no te hagas muchos problemas por eso, pues yo también sufrí de eso. Y dándome buena maña me curé tomando caña y hoy canto a todo pescuezo. Claro que para una dama la caña no es buen licor, porque produce calor y quema como una llama. No sea que adquiera fama de bohemia y de borracha, mas pa' quebrar esa racha preguntarle a tu doctor cuál es el trago mejor pa' que tome una muchacha. Eso sí, para evitar el riesgo de un nuevo daño, tendrás que estar todo un año sin salir y sin bailar. Vivirás quieta en tu hogar como ternera con canga, y pa' no ser maturranga, ni reclusa, ni sumisa, podrás ir a alguna misa, pero nada de pachanga. Yo iré un día por tu pago con propósitos diversos, a cantar juntos un verso y a tomar juntos un trago. Como anticipo te hago este obsequio en el papel, y entretenida con él como con su chicho y un niño, intuirás todo el cariño de tu buen amigo Abel. En el alma lo llevo. Lo atesoro. Y bueno, y una mañana apareció con su sonrisa grandota, con su túnica blanca, con esa cara de que te tranquilizaba, que veías en él a alguien como que lo conocías de toda la vida, como un compinche, una sonrisa que te transmitía una tranquilidad total. Yo no podía creer que estuviese allí, pero yo lo escuchaba en la radio, te podés imaginar, viste, a todo eso. Así que fue mi primer maestro, allí nos conocimos, ¿tá? Tengo, mira, acá, esa es la despedida que me hizo del Hospital San José, de puño y letra en una planilla del hospital de él. Y después en el 2002 él comenzó a dar clases en la Casa de la Cultura de acá de San José. Yo vivía en el campo, todavía mis hijos eran niños. Pasaba un solo ómnibus por casa en un horario que o me servía, no había otro. Así que yo recuerdo que el ómnibus regresaba a las 5 de la tarde de la ciudad para afuera. Y yo tenía que salir a las 5, terminaba el taller, y yo ya salía 5 menos 5, y a veces el chofer me esperaba porque sabía que yo estaba haciendo el taller. Y después, bueno, hubo ahí una cuestión que él no tenía el título de profesor, así que eso se postergó, digamos, lo cambiaron para otro lugar donde ya no me servía el horario, no pude continuar con él. Pero sí, me siguió corrigiendo, me siguió orientando, yo iba a la casa, lo llamaba, en fin, hasta que en el 2016 me encontré con el taller, nos encontramos así, con el taller Abel Soria, dirigido por la maestra y escritora Graciela Olivera, y bueno, y ahí no he parado más hasta hoy. Uno más, y se lo quiero dedicar de alma así a Belta. Como te dije hoy, para mí Belta fue más que la escritora, más que la poeta, una mujer muy especial. Tenía la palabra de ella, el gesto de ella, la sonrisa, te transmitía algo así. Como, no sé, era alguien de que inmediatamente la conocía, me pasó en el momento que la conocí, que digo, bueno, esta mujer va a estar en mi vida para siempre, porque es de esas personas que que tienen algo especial. Una blanca pluma. Fue una de las poesías que salieron, tuvieron mención de honor en estos últimos tiempos, en el concurso que organiza Graciel Olivera, Poetas Orientales, y este año fue dedicado a Belta Díaz. Y lo titulé una blanca pluma. Siento una tristeza que me aprieta el pecho. Pensar y sentires convergen en pena. Porque voló al cielo una blanca pluma, lágrimas de tinta lloran los poetas. Tu rostro es tan dulce, tus sabias palabras, de gestos amables, manos de maestra. Estás en nosotros presente en la lírica y en el simple aroma de la madre selva. Humilde, sencilla como flor silvestre, amante del campo, la playa, el poema, en Quillú se mecen tus sentires íntimos y allí se respiran sueños y quimeras. Familia y valores de los extinguidos, la fe, la lectura, la prosa y la tierra, amigos y hermanos que te da la vida, el amor al prójimo, el arte y la escuela. Un libro cerrado marcando una página, un diciembre oscuro en plena pandemia, se lleva tu acervo al cielo infinito, ve que se hace tarde y Tona te espera. Nos quedó pendiente un abrazo eterno. Sí te prometemos continuar tu huella y hacer que tu nombre no sea olvidado, que nos ilumine por siempre tu estela. Veo un monumento sobre las barrancas, de agua, caracolas, de sal y de arena, de horizontes rojos pintando la playa, de gaviotas blancas con sus alas negras. Rudos pescadores silencian sus redes porque entre la espuma canta una sirena. Desde las azules aguas de tu río pronuncian tu nombre, mi querida Belta. Bueno, ojalá que a las personas, a sus allegados, bueno, ya digo, yo la recuerdo mucho, mucho, y bueno, que es el que lo escucha, el que conoció a Belta, ojalá sienta lo que yo sentí en el momento de escribirle esto a ella. Silvia es consciente y orgullosa de sus raíces, esas que sus antepasados debieron negar y ocultar para protegerse y protegerla, y hoy evoca para nosotras sus recuerdos de niña charrúa, descalza, alegre y curiosa. Soy por parte de papá de origen charrúa. La mamá de papá era descendiente de charrúa. Así que papá lo ocultaba, viste que hubo. Ahora está, somos descendientes de esto y somos. Ya pasó aquella cosa de. No lo digo, viste. Claro, era también algo de para protegerse. Era lo que les habían transmitido los mayores, viste. No digas, no hables, no cuentes, no nada. Y en una oportunidad. A mí me nacía, siempre tuve el pelo muy negro, muy lacio, y mi hermana mayor me peinaba así, me ponía todo para atrás, me ponía una vinchita casi para que no se me viniera el pelo arriba de la cara. Y cuando ella se descuidaba, yo me traía la vincha a la frente. Pero una cosa así, viste, me encantaba ponerme, yo qué sé, plumas, o cositas o semillitas en el pelo, siendo muy, muy niña y que nadie me había dicho nada. Andar descalza era para mí un placer. Para colmo, sufrí una fractura en este brazo a los 4 años y de estar mucho tiempo en la cama se me torcieron los pies, tuve un problema en los pies. Entonces el doctor le dijo a mi mamá que habían dos opciones. Uno era ponerme zapatos ortopédicos para volver a a enderezar, digamos, el pie, y o lo otro era caminar descalza, que eso me iba a ayudar. Te puedo imaginar que para esos patos ortopédicos no había. Así que cuando me dieron vía libre que podía andar de descalza, pues no había manera de calzar. ¿Tú sabes que mi nieta es igual? Increíblemente nacida en la ciudad y qué sé yo, bueno, nació con la manchita mongólica, viste que la cantidad de generaciones que han pasado y sigue eso, es imposible de borrarlo, ¿no? Pasaron los años y en un momento yo le estaba ayudando a mi papá a plantar maíz, se plantaba maíz, él hacía el surco con caballo, araba con caballo, y un arado de mano. El arado de mano va haciendo un solo surco, ¿viste? Entonces, en un surco se pone el grano y en el otro tapa. Es decir, que cuando va a tapar lo que se sembró, yo tenía que esperar, porque hay una distancia entre un surco y el otro de siembra. No podés sembrar en todo el surco porque quedan muy juntitos las plantas de maíz. Entonces, en esa espera, mientras él tapaba, iba tapando la semilla sembrada, yo me iba a juntar piedras. Por todos lados tengo piedras en mi casa. Voy a un lugar y lo que traigo son piedras. Es algo que no sé. Y me voy a juntar piedritas en un lugar que él le decía el cerrito. Y en ese cerrito me encuentro una flecha. La flecha de piedra. Fue una emoción tan grande, no te la puedo describir, porque tendría todo eso, 10 años, no más. Así que corrí despavorida hasta donde estaba mi papá y le mostré qué era lo que tenía. Entonces él paró los caballos, se incluyó en el piso, agarró la flecha y me dijo que me iba a contar algo, porque él veía que a mí aquello me era algo que me nacía, ¿viste? Y bueno, ahí fue que me dijo que veníamos de descendencia charrúa por parte de la mamá de él, que ha sido así, que era lo que a él le habían contado. Viste que antes no se preguntaba, era lo que te decían y cuando te ponían el dedo en la boca era silencio y no se repreguntaba. Ya está. O sea, había que quedarse con aquella respuesta. Y fue para mí algo que me quitó un peso encima, porque yo me sentía rara, distinta. Yo decía, ¿pero por qué? A mí me da por poner o vestirme de esta manera si era algo como natural. A mí me gustaba ponerme, como tipo un ponchito y atármelo acá en la cintura, cosas. Así que yo creo que las cosas suceden por algo. También estoy en un grupo de afroindígenas, que se llaman así Guatepa, es decir, ronda de ancestros. Sí, es de todo el país y de afuera del país también, porque hay gente de Alemania que son uruguayos. Y argentino, me parece que también hay, donde están tratando de transmitirnos todo lo que las personas han ido juntando, digamos, a través de los tiempos y de las generaciones anteriores, personas que obviamente tuvieron más vínculo con personas charrúas desde la lengua, que es mucho más de lo que se sabe. Hasta costumbre, tradiciones, en fin, ceremonias. Yo qué sé. Creo que después de grande estoy tratando de hacer tal vez todo lo que no pude hacer en el momento que uno de repente tiene la cabeza más fresca, más joven, más qué sé yo. Pero bueno, las cosas por algo son. En el tiempo que le dediqué a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a mi entorno, eso también es riqueza, eso también es aprendizaje y eso no tiene límites ni tiene tiempo, es sin horario, pero es otra de las cosas que no... Yo siempre digo, no sé si es que... No es que sea conformista, es que creo que las cosas por algo suceden y que cada cosa es a su tiempo. Poetas rurales sonando. El pasado espacio fue presentado por la Intendencia de San José. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan.